Yo sé que mi Cristo vive. ¡Aleluya! Cántalo conmigo, iglesia. Él vive y reina para siempre. Sí, Señor. Y Él enseñó al sol subir de mañana y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. Quien le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a la estrella con su mano colocó. Cántalo conmigo. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, oh. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído, y esas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Su vida fue pagado, pero Él vive hoy y la tumba vacía está. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Sí, Señor. Aleluya.